Mía, amor y fantasías. Es que tú eres mía, mía. De noche te sueño, niña linda, dueña de mi amor y fantasías. Bomboncito, dueña de mi vida. Es que tú eres mía, mía. De noche te sueño, niña linda, dueña de mi amor y fantasías. Bomboncito, dueña de mi vida. Enamórame y hazme sentir. Solo somos tú y yo, no es historia de amor. Y enamórame, bebé, y hazme sentir. Solo somos tú y yo, no es historia de amor. Este es un sentimiento que no se puede controlar. Veo sonríes y mi cuerpo empieza a temblar. No sé qué es lo que tiene ser tu forma de caminar. No serán tus dulces labios que me tientan al hablar. Yo solo sé que tú eres la única, la que mi vida endereza, la que me enloquece y a diario me activa y siempre está en mi cabeza. No dejes que nadie se mete, juzgue solo porque soy un rapero. Todo el mundo habla y no sabe lo que yo viví primero. Esta es nuestra historia de amor, un sentimiento puro y no una de esas farsas de televisión. Nunca te cambiaré, pues tú eres la que pones todo mi mundo al revés. Y con todas las fuerzas que tenga te protegeré. Enamórame y hazme sentir. Solo somos tú y yo, nuestra historia de amor. Y enamórame y hazme sentir. Solo somos tú y yo, nuestra historia de amor. Olvídate del mundo y que digan que nadie se enamora en un segundo. Pero yo lo hice contigo y tú también lo hiciste conmigo. Y eso nos llevó a ser más que amigos. Con tu sonrisa tú llamaste mi atención y encendiste una llama de pura pasión. Con tu mirada me robaste el corazón y besos te daré un montón. Bom, bom, racataca. Es que tú eres mía, mía. De noche te sueño, niña linda, dueña de mi amor y fantasías. Bomboncito, dueña de mi vida. Es que tú eres mía, mía. De noche te sueño, niña linda, dueña de mi amor y fantasías. Bomboncito, dueña de mi vida. Enamórame y hazme sentir. Solo somos tú y yo, no es historia de amor. Solo somos tú y yo, no es historia de amor. Oye baby, esta es nuestra historia de amor. Y nadie la va a poder borrar, aunque pasen mil años. Royalty Music Addiction, los ingenieros Eddie Crunchy, Gabriel, Big Junior, la perla del